Mira, esto empieza con una propuesta de Federico Gatti, que es el director general ambiental, que apoyado al 100% por la presidente, que es Dorina Bonetti, ¿viste? Y que comenzamos a verificar que en muchas subcuencas que volcaban al Matanza Riachuelo, el agua ya venía en condiciones pésimas, ¿viste? Con altísimo contenido biológico y demás. Entonces empezamos a hacer un rastrillaje, un trabajo de investigación, desde el nacimiento, en este caso puntual, desde el nacimiento de del arroyo Sebei, y empezamos a hacer un seguimiento y determinamos que en varios sectores la DBO, o sea, la cantidad de materia orgánica que tenía ahí en el agua era altísimo, altísimo y que no se condecía con la geografía del lugar. Bueno, y así pudimos determinar que uno de los focos altamente infecciosos provenía de un lavadero de jaula de camiones que está ahí ubicado en la ruta que fue donde efectivamente se hizo el operativo ayer. Ayer, o anteayer, no me Anteayer. acuerdo. Anteayer se hizo el operativo ahí. Y bueno, efectivamente determinamos que estaban volcando todo el material orgánico crudo. Hay un zanjón de unos 200 metros, de 10 metros de ancho por 2 metros de profundidad y 200 metros largo, que junta todo el material orgánico crudo y ahí a 200 metros se une al pluvial y del pluvial vuelca directamente sobre el arroyo Sebei. Este lavadero ya tenía una clausura vigente el año 2014, que reclausuramos en tres o cuatro oportunidades y bueno, finalmente ayer vinimos en un operativo bastante más grande, ya ahí fajamos absolutamente todo, dimos intervención a la policía y dimos intervención a las autoridades del municipio también para evitar que esta gente siga violando clausura, ¿no? Con motivo de esta violación de clausura, automáticamente dispara un procedimiento sancionatorio y además una causa penal claramente por violación de sellos y por desobediencia, ¿no? Artículo 254 y 39 del Código Penal. Así que bueno, quedó clausurado. Y tras cartón, iniciamos ahí también los técnicos empezaron a advertir que venía un efluente que estaba volcando sobre esta laguna que te estoy diciendo. Y entonces realizamos un operativo en el predio ferial de la sociedad rural ahí y determinamos que del lavadero de los toros, del lavadero de los animales, volcaban también absolutamente crudo todos los efluentes a esta misma laguna que 2 kilómetros más adelante volca crudo directamente sobre el arroyo Sebei. Esto es en relación a lo que dice justamente el comunicado en la página oficial, donde dice adicionalmente se detectó el acopio Exactamente. en un terreno No, lindero del desperdicio no, eso, sólido. no, no, no, no, eso es otra Eso cosa, es eso otra es otra cosa. cosa, eso es otra cosa. Eso es en un terreno que está enfrente, cruzando la calle, ahí se había acopiado kilos y kilos y kilos de material biológico que están ahí a la intemperie y a cielo abierto, claramente. ¿Qué le puede caber a la institución en este sentido desde lo legal? Mira, desde el punto de vista legal, la cuestión está bastante complicada. ¿Por qué? Porque dos cosas. Primero, porque todos estos establecimientos tienen por normativa la obligación legal de empadronarse en la ACUMAR. Vos, un establecimiento asentado en la cuenca, ya sea un establecimiento industrial o un establecimiento agropecuario, lo que fuese, vos tenés la obligación de empadronarte. Bueno, en este caso puntual, la sociedad rural y puntualmente este lavadero, esta actividad productiva que ellos estaban realizando, o esta actividad agropecuaria generadora de efluentes con altísimo contenido biológico, ellos deberían haber estado empadronados. No están empadronados, nosotros los empadronamos de oficio. Eso apareja una sanción del tipo económica, ¿no? Una sanción administrativa. Y también podría caber algún otro tipo de procedimiento a nivel judicial, ¿no? Claramente por contaminación, ¿viste? Esa es la realidad. Sí, aparte, lo que a mí me llama poderosamente la atención, incluso de lo que estás diciendo, es que se realizó un zanjeo, digamos, hay una conciencia de lo que se estaba haciendo. Hay una gran inconsciencia. Está bien, sí, está bien, entiendo el juego de palabras, pero ¿Entendés? se era Hay una gran consciente de lo que se inconsciencia. estaba generando, digamos. Pero totalmente, cualquier persona con mínima instrucción y claridad meridiana advierte que lo que se estaba haciendo es un acto demenciado de terrorismo, ¿viste? Porque, o sea, de otra manera no lo puedes calificar. ¿Quién en su sano juicio puede estar contaminando y de esa manera un curso de agua natural, de agua potable? ¿Me entendés eso? Que es una locura. Es una locura. O sea, si vos te lo pones a analizar desde el punto de vista objetivo, te lo digo, o sea, son dos las opciones, a mi entender. O es un acto demencial o es un acto de terrorismo. Es así. Y bueno, y la verdad es que descubrimos que el problema de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo no solo se genera por la cantidad de industrias que están volcando, hoy mucho más adecuada que antes, en el río, sino que también esto viene en todas las subcuencas que vuelcan sobre este río, ya vienen altísimamente contaminadas. Entonces, bueno, empezamos a hacer el trabajo a la inversa. Nosotros consideramos que primero tenemos que empezar a limpiar las subcuencas, y una vez que tengamos las subcuencas sanas, bueno, implementar todos nuestros esfuerzos y toda la fuerza y todo el rigor de la ley en el río, en el Matanza-Riachuelo puntualmente. De lo micro a lo macro, digamos. Y claro, objetivos cortos, realizables y con impacto social, porque una vez que la gente advierte que el río está saneado y que verdaderamente pueden disfrutar de estos cursos de agua desde todo punto de vista, esto genera un empuje a que la gente tome conciencia y empiece a cuidar lo que es de ellos y que está bien. ¿Entendés? Es así. Estamos dialogando con Hernán Asensio, él es director de Fiscalización y Adecuación Ambiental de Acumar en relación justamente a la clausura de dos sectores de la sociedad rural de Cañuelas. ¿Cómo crees, de acuerdo a tu experiencia en términos técnicos y legales, que va a continuar esta situación? Bueno, mira, la sociedad rural de Cañuelas ya hizo una presentación al mismo día de la clausura, hizo una presentación, ya podríamos decir que está derecho. Está empadronada, ahora va a cumplimentar con todos los trámites administrativos que hay que cumplir y van a tener que realizar las obras. Se les dará un plazo condicional para eso, en su caso, o presentarán un plan de reconversión industrial, y se les dará un plazo razonable para que adecúen y que traten estos efluentes de la manera que ellos consideren que lo tienen que tratar con el técnico que ellos elijan y de la mano del técnico, de la mano del responsable técnico, ¿viste? Y si nosotros consideramos, si los técnicos nuestros consideran que lo que están planteando en cuanto a la forma del tratamiento de los efluentes es razonable, como así también el plazo que ellos dispongan para realizar estas obras también es razonable, bueno, claramente le aprobaremos este plan y los controlaremos para que efectivamente se cumpla en los tiempos, en la forma y de la manera en que se disponga. Desde la institución, más allá de esto que estás contando, no se esgrimió un mensaje en relación a lo sucedido. ¿Cómo? Perdóname, no te escuché. Claro, desde la institución, más allá de esto que estás contando en relación a la cuestión técnica y legal, no se esgrimió un mensaje, digamos, no entró en contacto con, en este caso, con el organismo, con Acumar, para dar cuenta y respuesta de lo ocurrido y el motivo por el cual se llevó adelante esto. Y no, ¿sabes por qué? Porque es inexplicable. Hay cosas que puedes explicar y hay cosas que no puedes explicar. Y esta situación en particular era inexplicable de parte del establecimiento, entonces por lo tanto lo que hicieron fue presentarse a derecho y colocarse a disposición de la autoridad para hacer las cosas que se tienen que hacer como para adecuar el establecimiento y que vuelque, pero que vuelque dentro de los parámetros normales, dentro de los límites admisibles. Uh-huh. Mientras tanto, ¿rige la clausura? Mientras tanto, rige la clausura, exactamente. Presentaron ellos un permiso condicional para realizar dos remates, viste, excepcional, altamente excepcional, está debidamente fundado, lo que está siendo tratado por el director general al solo efecto de que se puedan ya realizar uno o dos remates que les quedaban pendientes, pero no pueden volcar el efluente, sino que van a tener que contratar un servicio atmosférico para disponer directamente del efluente y ni siquiera, que ni se les ocurra volcarlo directamente en el curso de agua, ¿no? Claramente. Ha sido muy amable con nosotros, que tengas un buen fin de semana. Enzo, gracias por difundir esto. Que ande muy bien. Muy grande. Chau, chau. Hernán Asensio, director de Fiscalización y Adecuación Ambiental de Acumar, dialogando con nosotros en el marco de lo que fue la clausura de la Sociedad Rural de Cañuelas. Duro los términos y las definiciones. No cabe durísimo, otra cosa. Durísimo. No cabe otra cosa, ¿eh? Terrorista demencial lo que estaban haciendo. Me parece que no hay sinónimo para buscarle, claro, adjetivo para buscarle a algo, cuando el director de la Fiscalización y Adecuación de Acumar dice que era terrorista lo que estaba pasando, lo que estaban haciendo desde la sociedad rural para con la contaminación ambiental, y en este caso también diciendo no, directamente agacharon la cabeza y vinieron a ponerse a derecho porque no tiene explicaciones para lo que estaban haciendo, porque lo estaban haciendo adrede. No pueden ni excusarse. Claro. Es que el punto también es que la sociedad rural de Cañuelas no se ha expresado. no se ha expresado al respecto. No, no sé si elegirán otro canal, otra vía de comunicación, sí, que no sea la de todos los medios en local, general, en relación a la, no, o en general, en relación a un comunicado o lo que fuera. Tal vez que eligen, digamos, algún medio en particular, o no, no sé, digamos. Uh-huh. Lo cierto es que esto ocurrió el martes. Sí. Esto ocurrió el martes. El martes, ¿no? Sí. O el miércoles. Hoy es, sí, miércoles. Miércoles. Esto ocurrió el miércoles. Estamos a viernes. Ayer, desde la producción, se tomó contacto con en más de una oportunidad, perdón, con la oficina que está en la calle San Martín. Uh-huh. Y no hay respuesta, no hay un mensaje. Bueno, casi que no cabe otra cosa que el pedido de disculpa, digamos, queda expuesto, expuesta, perdón, la sociedad rural y la comisión. Sí, claro. Digamos, ¿no? En este sentido, la institución como tal y quiénes son los miembros de la institución ante tamaño desastre ambiental. Uh-huh. Es un desastre ambiental. Porque aparte, ¿cuánto tiempo hace? Se me escapó esa. Lo que pasa es que tampoco tendría la respuesta. Pero ¿cuánto tiempo hace que se viene dando esto? Uh-huh. De hecho, habla el propio Asensio de que en 2014 ya había había regido una multa. Uh-huh. o un llamado de atención. No recuerdo bien la palabra que utilizó. Sí. Concretamente. Pero 2014. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años de contaminación? Porque aparte algo muy bien realizado en el sentido de el zanjeo. Yo por eso decía consciente. Y él me dice, no, consciente inconsciente. No. Inconsciente. Está claro lo que plantea Asensio. Eran conscientes de la falta. Yo estaba diciendo que era consciente de lo que se estaba generando como vía de salida para la contaminación, en este caso, del arroyo Cebey. Uh-huh. Que termina luego en lo que hace a la cuenca alta Matanza Riachuelo. No es otra cosa que un brazo del Riachuelo. Claro. Para ser claro y concreto. Por eso hablaba de que primero lo micro y después lo macro. Lo macro es principalmente por las zonas industriales que rodean al Riachuelo, tomando la referencia Ciudad de Buenos Aires, provincia, es decir, Avellaneda, Barracas, un poco más acá ya Lanús, Loma de Zamora y viniendo más acá incluso La Matanza y Cañuelas, ¿no? Pero definiciones muy, pero muy, muy fuertes y muy contundentes de Hernán Asensio, director de Fiscalización y Adecuación Ambiental de Acumar, quien dialogaba con nosotros con respecto a este tema que tiene que ver con la clausura de la Sociedad Rural de Cañuelas.